Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una nueva entrega de su programa Al Borde del Campo. En este momento nos encontramos con Jocelyn Montiel, un atleta de la Concentración Deportiva de Pichincha en la disciplina de 400 metros con vallas. Jonathan, un gusto nuevamente estar acompañándome en este día sábado. Hola Sandino, amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa deportivo Al Borde del Campo. Gracias Jocelyn por este espacio en esta mañana. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes y de dónde naciste. Hola, mi nombre es Jocelyn Montiel, tengo 18 años y soy deportista de la Concentración Deportiva de Pichincha. Yo soy de Santo Domingo de los Áchilas, pero bueno, por en busca de mejores días con mis papás y mi hermana fuimos a vivir a Ibarra y me crié ahí desde los 3 años hasta que a los 14 vine acá a la concentración. Al momento que viniste acá a la concentración, ¿viniste igual a vivir con tus padres para acá o ellos se quedaron todavía en Ibarra? No, yo vine sola a vivir acá porque, bueno, en realidad yo entré al atletismo de la noche a la mañana, fue algo rápido, porque yo tenía un primo que también entrenaba atletismo y ya estaba retirado, pero por cosas de la vida lamentablemente tuvo una enfermedad y falleció. Entonces, los amigos de él, de aquí de la concentración, fueron a darle el último adiós y hay una de sus amigas, que se llama Elisa Mina, que era una lanzadora igual de aquí, ella me motivó, me incentivó para venir a entrenar, me dijo, tú tienes cuerpo de atleta, sería bueno que entrenes atletismo. Y bueno, mis papás siempre me han apoyado, siempre han estado pendientes de mí, y más en cosas buenas como esta, que es el deporte. Entonces, ellos vinieron conmigo y Elisa a que me tomen pruebas, a ver qué tal era aquí Pichincha en el atletismo, porque yo entrenaba por primera vez en mi vida, entonces la verdad no sabía ni siquiera muy bien qué estaba haciendo. Pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien, se dieron las cosas y aquí la Concentración Deportiva de Pichincha me da lo que es alimentación, estudio y vivienda. Y bueno, los implementos también para entrenar. Y bueno, sí, entré yo a este mundo del atletismo. Bueno, una pena que hayas empezado de esa manera la carrera, ¿no? No, quizás hubiera sido un poco, no sé la palabra correcta, un poco mejor empezar la carrera de otra manera. Pero bueno, quizás ese es un paso también para seguir adelante, ¿no? Y lo empezaste y vas bien. Y cuéntanos esa parte de tu familia cuando ya te decidiste, cuando ya te convencieron que vengas a entrenar, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo te sigue apoyando hasta el momento? ¿Y cómo vives también acá sin tu familia, no? Bueno, desde el principio, la verdad, la amiga de mi primo, que en paz descanse, ya nos había un poco anticipado cómo era la situación aquí. Me dijo, tendrías que venir a vivir a Quito y bueno, aquí la concentración te ayuda. Entonces, bueno, entrené y primero dependía de eso, a ver si es que me aceptaban o no aquí, porque, o sea, normalmente vienen chicos de otras provincias que ya tienen resultados, pero yo nunca había entrenado, entonces era una oportunidad que me dieron. Y bueno, ya se dieron los trámites y al momento de que me llamaron, que ya estaba todo listo para que venga a vivir, la verdad mi mamá no quería porque nunca había estado tanto tiempo alejado de ellos, entonces ya pues se les hizo muy duro. Pero igual, bueno, como siempre, ya saben que es algo productivo, algo bueno que me sirve. Entonces, a la final ya ellos me apoyan y eso es lo que a mí me interesa, que ellos me apoyen. Entonces vine y me ubicaron aquí en la residencia de la concentración. y me dieron también el estudio. Y bueno, la verdad sí, al principio obviamente estaba incómoda porque no conocía a nadie y extrañaba a mis padres, me sentía mal y todo eso. Y cuando uno recién empieza a entrenar, hay que le duele el cuerpo, que esto, que el otro, ya, así es. Pero bueno, con el tiempo la verdad me fui acostumbrando y me ha servido mucho, mucho estar aquí. Porque aparte de la oportunidad que me ha dado la Concentración Deportiva de Pichincha, me sirvió a mí como persona, porque aquí estás solo, entonces maduras, tienes que ir al colegio, tienes que cumplir con tus responsabilidades. Entonces aprendes a desenvolverte solo con todo lo que necesites y bueno, aquí estoy. Claro, imagínate a una corta edad de 14 años separarse de sus padres buscando un futuro prometedor, que como lo dices tú, Jocelyn, que es el deporte, ¿no? Que es algo bueno, no es nada perjudicial para ti. Y en este transcurso de los 14 hasta los 18 años, ¿cómo te has desenvuelto aquí en una ciudad, digamos, un poco más grande que Ibarra, donde es un poco más caótica? Bueno, al principio fue muy duro porque no conocía y digamos, si, por ejemplo, a inicio de años tenemos que hacernos un chequeo médico. Entonces me decían, tienes que estar a las 7 de la mañana en el Asdrúbal de la Torre, que es la clínica donde vamos los deportistas. Entonces yo aquí, que hay trole, que hay ecovía, que hay metro, la verdad no sabía ni dónde estaba parado. Pero bueno, ahí preguntando se llega, así se dice, ¿no? Entonces ya pues aquí uno pregunta, es cosa de cada uno y a tratar de desenvolverse. Yo, no sé, un día, si no podía, cogía un taxi, si no conocía ya, uno va viendo las calles aquí, porque aquí es más por la calle, dicen en tal calle, ahí en cambio en Ibarra, no. Bueno, entonces así poco a poco me fui desenvolviendo y ahora, incluso aún no conozco todo Quito porque es muy grande. Pero ya, gracias. Bueno, ya son 4 años que estás aquí en Quito, aquí en la residencia, ¿no? ¿Y cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo has vivido estos 4 años aquí? ¿Cómo has compartido con los chicos de las otras disciplinas que también están aquí en la residencia, no? Bueno, la verdad, todo ha sido muy chévere estar aquí. Claro que al principio es duro porque a veces hasta te juegan esas bromas pesadas, así lo típico, que bautizos, esto, que lo otro. Pero bueno, ya con el tiempo uno se va acoplando y te empiezas a tener amistades, te vas llevando. Además también, lo bueno es que aquí también hay personas adultas. Ya no mucho como antes, pero hay. Entonces siempre es bueno tener a alguien mayor que tú, que sea más experimentado, que te dé un consejo, que te ayude. Y también, claro, la trabajadora social, el entrenador, que siempre es como un padre para uno. Entonces, bueno, tanto en la residencia como en la pista son como una familia. Entonces aquí uno tiene confianza, le ayudan con cualquier problema, más que todo la confianza con el entrenador. Para mí eso es lo más importante aquí. Bueno, continuando con esta conversación con Jocelyn Montiel, cuéntanos un poco qué significa este deporte para ti, qué significa el atletismo después de haberlo practicado ya durante 4 años. Bueno, al principio, la verdad, no me gustaba mucho, no sabía, ni siquiera me ponían una prueba específica, pero con el tiempo ya uno va, aparte de los entrenamientos, ver cómo mejoras. Entonces es una motivación, se convierte en una pasión, y más que todo ir a cada competencia, ya subirte en un avión, ir a otro país. Entonces ya pues uno ya se siente bien, excelente, dice, ay, yo quiero seguir entrenando porque quiero ir acá, quiero ir allá, que las competencias. Y bueno, los viajes aquí, y o sea, te apoyan, entonces te dan una beca mensual, más el estudio, que uno dice, bueno, si aquí me dan alimentación, si aquí me dan estudio, es un gasto menos para mis padres. Entonces, aparte de una pasión, uno lo ve hasta como un medio para, tal vez, de ingresos, tal vez para conocer más. Entonces, aquí yo entreno, y bueno, según los resultados que voy teniendo, voy viajando, y aparte de lo material, es bastante pasión para mí, es lo más preciado que tengo el atletismo. Sin duda es una motivación empezar a estar o viajar por las diferentes competencias que se te van poniendo en el camino, ¿no? Y luego, como tú lo dices, ir adquiriendo materiales, los implementos deportivos y verte que estás representando a una provincia, y luego viajar y representar al país también es sin duda una motivación bastante grande para ustedes los deportistas, y a nosotros como periodistas es motivante ver que nuestros deportistas salen adelante, ¿no? Y se motivan principalmente solos, ¿no? Y después también por el apoyo que dan las autoridades. Nos comentaste cómo empezó un poco, cómo empezaste a entrenar este deporte. Antes de eso, ¿qué hacías? ¿Cómo te divertías? Antes, bueno, en Ibarra, era de la casa al colegio, del colegio a la casa. Y como, bueno, en mi casa mis papás y mi hermana siempre le han hecho al fútbol. Entonces, mi mamá ahorita ya tiene 40 años y ella sigue jugando fútbol y parece que tiene 20. Entonces, todo era fútbol. De repente, digamos, en las vacaciones me metían a una escuela de fútbol, o de repente un fin de semana así jugar indoor, así. Pero, o sea, la verdad, sinceramente, nunca fui buena para el fútbol. No era lo mío. Entonces, eso, fútbol, ir a ver jugar a mis papás los fines de semana y estudiar. Eso era todo lo que hacía. Conversando acerca de tu vida, Jocelyn, y en esta parte que hablamos de cómo te divertías, tal vez tienes alguna anécdota. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Bueno, de pequeña era la verdad muy traviesa. bueno, en deporte la verdad casi no practicaba parte del fútbol, como ya lo dije. Pero bueno, como todo niño travieso, ¿no? Travesuras, que rompías esto, que te caías de acá, que jugando en el parque así, pero de ahí llegar a tantas cosas extremas, la verdad no mucho. ¿Qué tal con los amigos de la infancia? ¿Todavía tienes amigos en Ibarra? Sí, mis compañeros del colegio, ahí más o menos hablamos, porque no es que voy tan seguido. Entonces, la verdad, cuando voy, me centro más en mi familia, que porque, digamos, voy viernes y tengo que estar aquí lunes. Entonces, paso más con ellos y la verdad ya no tengo mucho contacto con ellos. Y, digamos, ¿nunca en la escuela no te hablaron, nunca te jalaron las orejas los inspectores o nunca te mandaron a llamar al representante por algo que hiciste? Bueno, no mucho, la verdad, porque mis papás eran un poco estrictos, entonces, la verdad, yo, digamos, quedaba aplicada y cualquier cosita, mejor no, decía. O sea, jugaba, sí, pero de ahí que me hayan, digamos, en el colegio, fuga, nada de eso, nunca me fugué, porque me daba más miedo mis papás, que la jalada de orejas de los maestros. Continuando con esta conversación, cuando tú llegaste acá a la Concentración Deportiva de Pichincha y también ya te brindaron el espacio de tener los estudios, ¿te trajo complicaciones para practicar el atletismo? La verdad no, porque aquí el estudio es de una manera distinta que el presencial, aquí es semipresencial. Entonces tenemos la facilidad de que los licenciados vengan hasta acá a la concentración y ellos están aquí, están las aulas ahí, entonces uno distribuye su tiempo. Los licenciados están de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces si yo entreno de 9 de la mañana a 11, ya tengo en la tarde para venir al colegio. Entonces, la verdad, no. Aquí yo pienso que el que quiere estudiar, estudia, y el que no, no. Porque aparte de que no están los padres para estar poniéndote presión, es cosa tuya. Y sabes que tienes que estar responsable con los entrenamientos. Entonces, la verdad, no. No es para nada una dificultad estudiar aquí. ¿Cómo manejas ese tema de los deberes? Tienes que exponer también, me imagino, a veces, o leer en ocasiones libros también. ¿Cómo realizas eso, ese proceso? Los deberes, bueno, o sea, tenemos nosotros el libro, ¿no es cierto? Entonces, es por bloque. Entonces, tú llenas tu bloque y das una evaluación por cada bloque. Y así vas terminando el libro. Bueno, los deberes, más que todo, siempre en los libros dice que hagamos un trabajo en grupo, que todo eso. O sea, no es como esto es adaptado para los deportistas. No siempre se tiene el tiempo. O a veces las competencias se van de base un mes, entonces no puede. Entonces, esa parte los licenciados sí entienden que no siempre hacemos eso. Pero bueno, yo ya me gradué este año. Entonces, como ya estaba en sexto, ahí sí tenía que exponer qué proyecto de tal cosa, qué deberes, qué las capacitaciones para los exámenes de grado, pero de ahí para los demás cursos sí es un poco más fácil. Bueno, felicitaciones, Jocelyn, por haber culminado también esa etapa que es el colegio, y me alegra bastante que hayas tenido un título igualmente en esta parte académica y igualmente todos tus títulos a nivel deportivo. Así es, todo es un reconocimiento al esfuerzo, todo lo que vas consiguiendo y vas a conseguir a lo largo de este tiempo. Pero bueno, hay algo que siempre les preguntamos a los deportistas y es esta parte, digamos, un poco personal, como las cosas que a ti te molestan, cosas que te entristecen también o cosas que te asusten. La verdad, bueno, aquí yo ya, digamos, soy una persona independiente, entonces ya me desenvuelvo. Sí, la verdad, más que todo yo paso en la pista todo el día. Entonces, si algo me entristece es cuando no me salen bien los entrenamientos. O bueno, como yo soy ballista, a veces, no sé, uno viene con pereza o está cansado. Entonces, no me da los pasos a la valla. Entonces, es un estrés horrible que uno dice, ay, pero ¿por qué? Y así mismo, como hay veces que salen, hay veces que no, entonces me entristece eso. O digamos, muchas veces, o sea, yo puedo estar aquí 4 años, pero yo aún extraño a mis papás, yo extraño mi casa. Entonces me dicen mis papás por teléfono, ay, que tu tía está aquí, que vamos a ir acá, y yo, ay, quisiera estar ahí. Entonces, la verdad, eso sí afecta. O bueno, ya, la verdad, para mí, por suerte, paso feliz aquí ya. Paso ahí yo misma entrenando, y si el entrenamiento está bien, yo estoy bien, todos estamos bien. ¿Y las cosas que te molestan como persona? Bueno, la verdad yo soy una persona que no ando muy amargada. Yo, o sea, me molestan así aquí mismo en la residencia, a veces porque, o sea, yo vengo de mi casa con mis valores, pero otro compañero tal vez no tiene los mismos valores que yo. Entonces sí hay que tener bastante paciencia. Y ser, o sea, demasiado comprensible aquí, porque no todos somos iguales. Entonces, digamos, por ejemplo, con mis compañeras de habitación, yo quiero apagar la luz y ella quiere tener la luz prendida. Entonces, digamos, ahí es un problema. Yo quiero ver la televisión, pero ella quiere escuchar música. Entonces, ahí es un poco difícil, pero la verdad hay que saber sobrellevar todo eso. Y con el tiempo que yo llevo aquí, ya para mí eso ya no es problema, la verdad. Claro, no, nadie piensa igual que la otra persona y cada uno tiene sus gustos diferentes, ¿no? Pero bueno, digamos que has tenido 2 procesos en tu vida, uno que fue hasta los 14 años y el otro a partir de los 14 años hasta la presente fecha. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor etapa de tu vida? ¿La primera o la segunda o las dos? Bueno, para mí las dos, pero obviamente la segunda. Porque, o sea, yo sé que he estado en mi casa y todo eso, pero aquí la verdad uno, o sea, ya conoce lugares nuevos, está solo. Entonces, o sea, yo me siento bien de haber estado estos 4 años aquí. Porque, o sea, yo ya me siento más madura, yo cualquier cosa puedo desenvolverme sola, como ya dije. Y bueno, la verdad, para mí, esta etapa ha sido la mejor, por todas las experiencias que he tenido estando aquí. Claro que sí extraño a mis papás todavía, pero ya pues es cosas de la vida, ¿no? Uno tiene que aprovechar las oportunidades. En esta etapa que tú mencionas que ha sido la mejor, ¿cómo lo manejas tu día? ¿Cómo es un día normal en tu vida? Bueno, me levanto y tenemos el comedor aquí también para los de la residencia que está cruzando la calle. Entonces me levanto, ya me cambio, todo listo, bajo a desayunar, regreso por mis cosas y a entrenar, que entreno de las 9 de la mañana hasta las 11. Luego, bueno, como ya acabé el colegio, ya vengo a descansar, almuerzo y bueno, tenemos la tarde libre, martes y jueves entrenamos doble jornada, entonces tenemos que ir al gimnasio a la pista. Pero bueno, cuando en las tardes estoy aquí en la residencia y bueno, a veces leer un poco, estudiar o hacer lo que más me gusta también, que es cosas así de belleza. Me encanta hacer trenzas bastante, me encanta así peinar esas cosas. Entonces aprovecho mi tiempo libre para hacer cosas como esas. Siempre es importante también distraerse, ¿no? Y no ocuparse tanto ni en el estudio ni tanto en el deporte y tener otros gustos también, ¿no? Pero bueno, en esta parte también hay personas a las que nosotros admiramos. En tu caso, no sé si es algún deportista, a algún familiar. ¿A quién admiras tú? Bueno, la verdad, si hablamos de admirar, admiro a muchas personas, la verdad. Aparte de mis padres, que son los primeros que más admiro, admiro a mi entrenador. También tengo la suerte de entrenar con Ángela Tenorio, Marisol Andazuri, que son personas que han ido a las Olimpiadas. Entonces, también uno tiene una admiración hacia ellos por todo lo que han logrado, porque han empezado desde abajo, igual que uno. Entonces, ver cómo ellos han progresado y cómo están ahora también es digno de admirar. Bueno, Jocelyn, nos comentabas que te gusta esta parte de la belleza y la dedicas ese tiempo libre a realizar esa actividad. Pero además de eso, con tus amigos aquí, amigos compañeros del deporte, ¿qué dedican el tiempo libre? Bueno, la verdad es distinto por los horarios que tenemos de entrenamientos. Algunos entrenan hasta los domingos, pero a veces nos reunimos en la sala de la residencia y vemos una película, o decimos, ¿saben qué? Hagamos vaca y vamos a tal parte a comer, o vamos a patinar en hielo. Entonces depende, o bueno, tanto con los compañeros de aquí de la residencia como de la pista también. Bueno, siempre se mantiene en esa comunicación y esa unión con los demás chicos, ¿no? Y en esta parte también nos comentaste que ya acabaste el colegio, ¿no? ¿Has pensado tal vez alguna carrera universitaria? Bueno, en eso, la verdad, todavía estoy en eso, porque, bueno, ya di el CNCID y obtuve mi puntaje, pero la verdad no estoy un poco confundida con qué carrera elegir, porque O sea, hay distintas carreras que la verdad no me convencen todavía, pero cosmetología me parece muy buena carrera, o tal vez, no sé, postular para la policía. Todavía estoy pensando, pero lo que sí es seguro que no me voy a quedar ahí. ¿No tienes pensado seguir alguna carrera que tenga que ver con el deporte? O sea, me gusta el deporte, pero me gusta entrenar. Pero la verdad no me gusta mucho estar enseñando, ser entrenadora, que hagan esto, lo de acá. No soy muy paciente yo para estudiantes, la verdad. Tú serías la mala de las profesoras, entonces. Bueno, Jocelyn, cuéntanos un poco en este tema, ¿cuáles son las metas que tú tienes de aquí a futuro? De aquí a futuro, aparte de ya entrar a la universidad o tener mi carrera, también seguir entrenando, y si es posible, ojalá se pueda, seguir entrenando para Tokio 2020. Esta pregunta que la hemos realizado a todos los deportistas que han pasado por al borde del campo, ¿tal vez tú te arrepientes de algo? No, para nada. Yo estoy feliz de haber tomado las decisiones que he tomado hasta ahora, porque a la final la que está aquí soy yo, entonces la que tomó la decisión de venir fui yo. Y para mí, la verdad, he aprendido bastante, porque aquí siempre hay alguien que trata de aconsejarte. Aparte de tu entrenador, hay más entrenadores en la pista que siempre están para darte un consejo, porque, o sea, no todo siempre es color de rosa. Uno tiene altos y bajos. Entonces, asimismo, por ejemplo, hubo un tiempo que estuve lesionada. Todo el 2015 estuve lesionada. Clasificaba un mundial, pero no pude ir por la lesión. Entonces, ya pues, esas son cosas que uno tiene que aprender a superar, ¿no? Y siempre hay personas aquí que te ayudan. Entonces, la verdad, para mí ha sido la mejor decisión que he tomado venir acá. Jocelyn, ya nos hablaste de que no te arrepientes de nada. Hablemos de la otra cara de la moneda, que es, ¿de qué te sientes orgullosa? Bueno, me siento, la verdad, orgullosa de haber, o sea, entrenado y haber salido del país y representado a Ecuador, ¿no? Que eso es el sueño de todo deportista, representar al país, no quedarse ahí. Pero, o sea, estoy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora, pero quiero más. No estabas comentando, ¿no?, de que tu futuro no es quedarte tampoco por aquí, sino buscar una carrera universitaria o alguna carrera, digamos, en las fuerzas policiales. ¿Tú tal vez tienes ya previsto cuánto tiempo le vas a dedicar al atletismo? La verdad, todavía no he pensado muy bien en eso, porque, como digo, esto tiene altos y bajos. Entonces, mi entrenador, la verdad, es una persona que siempre va para, o sea, apunta él, es al futuro, siempre al futuro. Entonces, él, la verdad, siempre está dándonos, o sea, siempre está motivándonos y dándonos muchos ánimos, porque para él lo máximo que tenemos que hacer, las Olimpiadas, eso es. Entonces, o sea, tenemos que ir a las Olimpiadas, tenemos que hacer lo del ciclo olímpico también, sacarle provecho a todas las oportunidades que tenemos. Pero también lo que sí siempre me han dicho, se han cansado de decirme tanto mis papás como mi entrenador, que, o sea, el atletismo no es para toda la vida, que uno tiene que siempre estar bien con lo que hace, pero tiene que pensar uno en su futuro también, ¿no? Entonces, o sea, yo no puedo, o sea, dedicarme el 100% al atletismo, también tengo que buscar mi carrera, porque la verdad esto no se vive, de aquí a mañana una lesión, de aquí a obvias circunstancias, entonces la verdad no estoy definida para hasta cuándo voy a entrenar. Claro, ¿no? Y además todo llega a su tiempo, ¿no? A su debido tiempo se van dando las cosas y conforme pasa el tiempo, valga la redundancia, vas adquiriendo nuevos pensamientos, nueva ideología y vas haciendo cosas nuevas también. Cuando ya tenías claro que querías practicar este deporte y vivirlo, este deporte, ¿de quién fue la persona que más recibiste apoyo? Bueno, primero de mis padres, obvio. Ellos sí siempre estaban apoyándome, si estoy bien, si estoy mal, qué necesito, eso. Y apoyo de mi entrenador. Bueno, cuando recién empecé entrenaba con la profe Ruth Cabrera y desde el 2015 entreno con el profe Nelson Gutiérrez. Entonces, la verdad, ellos dos siempre fueron como mi madre, como mi padre. Entonces, ellos son los que están ahí viéndote todos los días, ¿no? Entonces, ellos fueron los que más me motivaron cada vez que estaba mal o igual cuando estaba bien. Tenemos que hacer mejor las cosas, vamos por más, tú tienes condiciones, tú puedes. Eso es lo que siempre me han dicho. Bueno, amigos y amigas del borde del campo, en este momento nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Jocelyn Montiel, atleta de la Concentración Deportiva de Pichincha. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Esta ocasión nos decidimos trasladar nuevamente a la residencia de la Concentración Deportiva de Pichincha y estamos con la presencia de Jocelyn Montiel, atleta de la Concentración Deportiva de Pichincha en 400 metros valla. Jocelyn, al principio ya nos hablaste cómo se dio la llegada a la concentración, cómo empezó quizás el gusto por este deporte. Pero ahora cuéntanos un poquito tu trayectoria, cuántos campeonatos has participado, cuántos, no sé, trofeos has ganado. Háblanos un poquito de ese proceso. Bueno, la verdad empecé muy bien a entrenar. La primera competencia que fui de toda mi vida fue igual un campeonato cuando era menores. Y bueno, gracias a Dios se dieron bien las cosas y fui campeona nacional ahí. Seguido de eso, tuvimos los Juegos Nacionales, que bueno, a nivel nacional es la competencia más importante del año. Y también, bueno, ahí corría también 400 planos, que ahí también tuve la oportunidad de ser campeona nacional en 400 planos y segunda en 400 con vallas. Y bueno, ese año la verdad fue el 2014 y fue demasiado productivo para mí porque recién empezaba, como ya dije, y me fue muy bien. También tuve el campeonato sudamericano en Cali, donde tuve bronce y tuve mi mejor marca y clasifiqué al mundial del 2015. Bueno, también tuve el panamericano. Bueno, el panamericano y el sudamericano han sido las competencias más importantes, de mayor logro que he tenido, que ha sido bronce, tanto en la posta y en los 400 vallas. Pero bueno, también he ido a otros sudamericanos en Argentina, que obtuve el cuarto lugar, pero bueno, de eso se aprende, ¿no? Sí, Jocelyn, cada vez vamos dando un paso más. Cuéntanos esa experiencia tan que la debiste vivir a lo grande cuando ganaste la primera medalla en el sudamericano juvenil. Bueno, ahí la verdad me sentía un poco sola porque no conocía a nadie, porque ahí, o sea, se forma una selección, ya no es solo Pichincha, ahí clasifican de todas las provincias porque es un país, ¿no? Entonces ahí no conocía a nadie y andaba un poco reservada, ¿no? Pero bueno, por suerte tuve la oportunidad de ir con mi entrenadora y pasaba con ella. Pero fue para mí especial, demasiado especial, porque fue mi primer uniforme, nunca me había subido a un avión, es otro país. Y bueno, hasta la pista era azul, de otro color que la de aquí roja. Entonces para mí, yo veía cualquier cosa y yo decía, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Y bueno, eso se queda, la verdad, en el recuerdo. Y para mí hasta ahora me emociono cada vez que hablo de eso. Claro, sin duda, son unas grandes experiencias que pasan ustedes como deportistas y las viven ahí, ¿no? ¿Cómo viviste esa primera competencia? ¿Los nervios o quizás cero nervios y bien motivada? Bueno, la verdad era como que no sabía muy bien cómo se manejaba esto, porque era la primera vez que salía y llevaba poco tiempo, pero era semifinal y final, y la semifinal estaba tranquila, no estaba tan nerviosa que se diga. Y bueno, de mi serie quedé primera y ahí clasifiqué a la final. Y estaba tranquila, pero en la final ya como que ya es lo que define pues el podio. Entonces estaba bastante nerviosa, pero bueno, por suerte sí corrí bien y llegamos las tres igualitas. Pero bueno, ya me tocó el bronce a mí, pero la verdad, para ser mi primera competencia yo creo que lo hice muy bien. Claro, una primera competencia a los 14 años, empezando a entrenar. Y en este tema de la disciplina del atletismo, creo que son milésimas de segundo, una cabeza, un dedo por ahí, y ya perdiste y cogiste plata o bronce. Claro, sin duda. ¿Y esa foto, la precisa para pasar la meta, la tienes, me imagino, enmarcada o no? Bueno, por suerte, a ver, la que ganó era una chilena, entonces por suerte grabaron el video de la carrera y lo subieron a YouTube. Y pero bueno, tengo la foto de en el podio, esa sí está reservada. Bueno, cuéntanos un poco más de esas experiencias nuevas que adquiriste al momento de viajar a otros países. ¿Qué tal la vivencia de subirte al avión? ¿Alguna anécdota tal vez por ahí? Bueno, anécdota no, la verdad, yo me imaginaba una turbulencia, algo así, yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Cuidado, un accidente. Pero bueno, la verdad uno, digamos, ve el avión de afuera, ¿no es cierto? Ve en el aeropuerto, parece que es como un carro, pero cuando ya estás ahí subido y empieza a despegar, vas a toda velocidad que uno se agarra así de los asientos. Y bueno, la verdad ahí pasan las azafatas y que te dan un refrigerio, entonces la verdad es bastante nuevo, pues porque no es lo mismo que viajar en el bus de la concentración a otra ciudad. Pero la verdad sí fue bastante bonito subirse a un avión y viajar y bueno, ver desde lejos así los ríos, las montañas, las personas parecen hormiguitas desde arriba, entonces es bastante emocionante ver todo eso. Claro, ¿no? Todo el proceso desde que sales de la concentración hacia las competencias, sea en este caso a otro país, todo creo que es motivante, ¿no? Y en este proceso que tú nos contaste que viajaste a otro país, ¿qué tal el conocer otras culturas, otro? Si bien es cierto, ya conociste otras ciudades, pero no otro país. ¿Cómo recuerdas eso? Bueno, en Cali la verdad no es muy distinto que aquí en Ecuador, pero por ejemplo en Argentina, que fuimos a la ciudad de Concordia, ahí sí fue bastante diferente porque, por ejemplo, el arroz es bastante distinto. Aquí el arroz es graneadito, así allá parece sopa. Y comen bastante fideo y hablan así, ya, ya, ya. Entonces es distinto, ¿no? Y, o sea, más que todo creo que más se sorprenden ellos que nosotros, porque nosotros somos los que estamos ahí, nosotros somos los extranjeros. Entonces ellos nos ven y nos preguntan, ay, ¿cómo te llamas? Ay, ¿cómo es Ecuador? Una foto así. Entonces más salen sorprendidos ellos que nosotros. Bueno, Jocelyn, cambiando un poquito de tema, de esas experiencias, de esas anécdotas de que experimentaste al viajar a otros países, quisiéramos saber cuáles son tus referentes en el atletismo. ¿Quiénes son esas personas que tú dices, quiero llegar a ser como él o mucho mejor que esa persona? Bueno, más que todo los sudamericanos, que es donde más yo he ido, siempre se ve a los deportistas de Brasil y de Chile, que son los más fuertes, ¿no? Entonces uno los ve y, o sea, digamos, ver la técnica de cómo corren, ver, o sea, cómo calientan. Entonces, o sea, para uno, o sea, uno ve eso y ya se le queda, porque es mejor, o sea, es bueno aprender de cada persona, ¿no? Y bueno, a nivel panamericano también, que veíamos atletas de Estados Unidos, de México, de Jamaica, de Canadá, que también, o sea, chuta, uno los ve y son altísimos, que parecen máster ya, porque, o sea, también tienen una manera distinta, ¿no? De entrenar, de calentar, de correr. Entonces uno mira mira tal vez por la tele cuando salen en los mundiales, en las olimpiadas, y siempre se le queda algo de ellos, ¿no? Claro, todo, de todo se aprende y se saca cosas buenas también, ¿no? ¿Cómo fue tu debut? Bueno, ya nos hablaste cómo fue tu debut. ¿Qué se siente escalar al nivel que estás ahora? ¿Te imaginaste tal vez cuando empezaste a estar en este nivel que estás ahora? No, al principio no, la verdad, porque, o sea, yo como entré de la noche a la mañana, así sin decidirlo también, o sea, entré y era como que yo corría, pero ya según vas logrando, vas viajando y ya te vas dando cuenta de cómo es, ¿no? Ya. Bueno, Jocelyn, ya nos habías comentado que tu mayor satisfacción fue ganar esa medalla sudamericanos juveniles, ya que era la primera internacional. Pero tal vez tienes otro título que te enorgullece y te sientes feliz por haber conseguido eso. Sí, este año en el Panamericano, que fue en Trujillo, en Perú, ahí en la posta quedamos en tercer lugar igual. Entonces, sí, la verdad me siento súper orgullosa de haber corrido en esa posta, porque la verdad yo recién había acabado de correr las vallas, entonces estaba súper cansado. Y bueno, o sea, uno hizo un esfuerzo más, pero la verdad cuando nos dimos cuenta que habíamos quedado terceras y dicen de Ecuador, tercer lugar, fue... Aparte de una sorpresa, fue muy satisfactorio. Claro que también en mi prueba individual de las vallas, o sea, no tuve medalla porque, o sea, a nivel panamericano ya es definitivamente otro nivel, es súper duro. Las chicas que ganaron corrieron la marca, creo que era para las Olimpiadas. Pero mi compañera y yo corrimos súper bien y también hicimos un buen tiempo. Sin duda, si siguen a ese nivel y si siguen entrenando de la manera que lo hacen, van a seguir cosechando más triunfos a futuro, ¿no? Bueno, fuera de micrófonos nos comentaste un poco el apoyo que tienes acá en la concentración, ¿no? Hablando del tema económico, digamos. ¿Qué tal es este apoyo y cómo te motivas también para seguir en la competencia, ¿no? El apoyo económico, bueno, depende del resultado, ¿no? Y bueno, yo la verdad con la beca mensual que nos dan aquí me sirve a mí para mis cosas personales que uno necesita aquí en la residencia, o tal vez, no sé, quiero comprarme otros zapatos deportivos, ahorro 2-3 meses y ya me alcanza. Entonces la verdad eso a mí me ayuda bastante. Bueno, continuando con ese mismo tema, ¿no?, del apoyo, que siempre lo hemos dicho en el programa, que es necesario, ¿no? Creo que los deportistas son las personas que necesitan más apoyo, ya que si queremos ver a nuestros competidores en el extranjero, en olimpiadas, y que sean de élite, tenemos que apoyarlos. En ese aspecto, ¿qué opinas tú del deporte ecuatoriano? Bueno, la verdad, claro que los deportistas que están en el proyecto de alto rendimiento, que del Ministerio del Deporte, tienen, obvio, cantidades mucho más grandes, que ya, o sea, para ellos, ya el atletismo pasa de ser aparte de una pasión, pasa a ser el medio de ingresos, como el trabajo. Porque, o sea, yo aquí recibo lo que es alimentación, estudio, vivienda, todo eso, pero, o sea, digamos, a mí me alcanza ese mensual para mis gastos personales. Pero por ejemplo, ya un deportista de alto rendimiento, que ya son adultos, ya tienen 24, 25 años, eso ya les sirve, por ejemplo, para el arriendo de su casa, para o sea, necesidades mucho más grandes de las que yo tengo. Claro, y en este sentido, como hemos venido, como te dijimos al principio, hemos venido haciendo entrevistas y nos hemos dado cuenta que hay varias disciplinas deportivas que no son valoradas de la manera que debería ser, ¿no? ¿Qué opinas acerca de ese tema, básicamente, ¿no? Por ejemplo, hay disciplinas aquí mismo en la concentración, como el tiro con arco o el ajedrez, digamos, que no son tan tomados en cuenta para poder apoyarles, no sé si económicamente o apoyarles con los viajes, porque nos comentaban los otros chicos que se han perdido mundiales, panamericanos, sudamericanos. Entonces, creo que eso es un poquito complicado, no hay que librar tan bien con todas las disciplinas, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Primeramente pienso que aquí en el Ecuador es un país donde todo es fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Entonces, es como que no les dan tanto interés a los demás deportes. Bueno, por suerte, aparte del fútbol, atletismo, boxeo, así son un poco más sonados, ¿no? Pero es verdad lo que me dice, tiro con arco, escalada, tal vez son deportes que no toman mucho en cuenta. Entonces, muchas veces no hay presupuesto ni para atletismo mismo. Pues sí, en realidad sí se pierden competencias bastantes. Sí se pierden porque no hay presupuesto y, digamos, mientras que los demás países están viajando a todas esas competencias, tienen un poco de ventaja sobre nosotros. Entonces, la verdad, sí es un poco duro eso, ¿no? Pero la verdad, sí, así toca, ¿no? Y yo creo que aquí el deportista que sale y que logra todo eso es, o sea, individualmente. O sea, va a la competencia, se esfuerza, hace su triunfo y entonces ahí es como se va ganando los méritos, todo eso, ¿no? Se va ganando para poder seguir saliendo, porque si, o sea, aquí es triunfar y triunfar, porque si uno se queda ahí, nunca va a ser escuchado y peor el deporte entero. Sí, obviamente creo que el tema económico es fundamental, ¿no? Aunque a veces, digamos, no hay que ser tan materialistas en ese sentido, pero creo que el apoyo económico a los deportistas es fundamental. Y tenemos que, por medio de este programa Al Borde del Campo, seguir insistiendo a las autoridades que están a cargo del deporte ecuatoriano, tomar cartas en el asunto y empezar a fomentar un sistema económico para nuestros deportistas. Así es, Andino. Como ya le hemos mencionado programa a programa, el problema está en quizás en las autoridades, ¿no? Cuando no visitan los centros deportivos, no visitan en este caso la concentración o los otros centros deportivos que hay, y ven, palpan, ¿no?, los deportistas que están ahí, el talento que tienen, y cuando nos demos cuenta de toda la calidad de deportistas que tenemos en el país, quizás solo ahí nos demos cuenta que sí, en realidad vamos a salir de donde estamos también en el ámbito deportivo y seguir llegando alto también, ¿no? Bueno, Jocelyn, ¿cómo calculas tú, ya para cambiar de tema, cómo calculas tú que ha sido el año? ¿Un balance del año? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Bueno, este año tiene, digamos, una parte buena y una parte mala, porque este año, la verdad, empecé muy bien. Hubo una competencia aquí nacional que fue un Grand Prix, donde mejoré mi marca personal. Entonces, la verdad, este año apuntaba para ser mucho mejor. Pero en julio, cuando fueron los Juegos Nacionales, tuve una infección estomacal, entonces me enfermé bastante y quedé un poco débil y no pude correr muy bien los Juegos. Entonces, recién hace dos meses, ya digamos que me recuperé y otra vez estoy mejor, pero la verdad era bastante importante esa competencia, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y pudo haber sido mejor, pero bueno, así hay que seguir. Bueno, Jocelyn, creo que vamos finalizando esta conversación. Una pregunta, te habíamos preguntado que había sido difícil porque habías tenido 14 años, no tenías mucho conocimiento del atletismo, pero ¿te sigue gustando como al principio? Sí, la verdad sí. Claro que después de las lesiones y todo eso, una vez es como que se desmotiva, pero gracias al apoyo que tienes aquí de tu entrenador, de tus padres, y bueno, el apoyo que tú mismo te das, porque esto es cosa de cada uno, la verdad. Uno hace las cosas como, o sea, uno se siente. Si a mí me gusta esto, yo le pongo empeño, le pongo ñeque, le pongo ganas y sigo mejorando, ¿no? Claro, no debería haber ningún impedimento si uno quiere llegar lejos, ¿no? Y bueno, como dijo Sandino, hemos llegado a la parte final del programa y aquí en esta parte queremos hacerte varias preguntas para que tú también nos respondas de la manera más rápida. Unas preguntas sencillas y bueno, ¿un jugador que tú admires, un atleta? Bueno, aparte de Usain Bolt, que todo el mundo admira por su manera de ser, Alison Felix también me parece un excelente corredor. ¿Un entrenador? Mi entrenador, Nelson Gutiérrez. ¿Un escenario deportivo? Bueno, aquí en Ecuador, tal vez, Guaranda. Y afuera, me encantó la pista de Cali. ¿La mejor estrategia? Bueno, perder los nervios y salir a correr fuerte, fuerte, como salga. ¿El logro más grande? Medalla de bronce en Panamericano Juvenil. ¿Qué significa para ti el atletismo? Una pasión, un hobby también, y bueno, una motivación para llegar lejos. ¿Un capricho de Jocelyn Montiel? Me encanta la belleza. ¿Una decepción en el atletismo? Lesiones. ¿Un sueño? Olimpiadas. Si no practicaras atletismo, ¿qué practicarías? Yo estuviera en mi casa o estudiando. Bueno, Jocelyn, muchísimas gracias por brindarnos de tu tiempo. Igualmente a nuestros amigos oyentes, recordarles que pueden escucharnos por 940M, Radio Casa de la Cultura, o www.radiocce.com. Será hasta la próxima, Jonathan. Así es, Andino. Sí, antes de despedirnos, quisiera, Jocelyn, que des unas palabras a nuestros oyentes para que vean y palpen todos los deportes, todas las disciplinas deportivas que tenemos en el país. Muchas gracias primeramente por tomarme en cuenta para esta entrevista. Y bueno, a todos los oyentes, que siempre tengan en cuenta que cuando uno quiera puede llegar lejos, y que el deporte siempre es un buen, algo productivo, o sea, no solo para estar bien físicamente, sino para estar bien con uno mismo y hacer lo que le gusta. Así es, amigos oyentes, a tomar en cuenta lo que nos menciona Jocelyn. Y bueno, como dijo Sandino, será hasta la próxima semana. Nos pueden escuchar nuevamente por 940 AM. Y no se acuerden de visitar también nuestra página de Facebook como Al Borde del Campo Radio. Hasta la próxima, amigos. Tanta guerra, tanto hambre en este mundo de abundancia. Comer, tráeme agua, que tengo sed, que tengo sed, que tengo sed. Tráeme fuego, que dé calor, prendido por las llamas de tu corazón.